Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1589 tras el parón de la pasada semana. Nos tomábamos unos días de fiesta y aquí estamos de nuevo para acompañarte en esta nueva edición del Con Fuerza Heavy, con un programa cargadito de rock, cargadito de metal hasta arriba y con muchas cositas que llevarte al oído, que estoy seguro te van a gustar, ya verás. Sobre todo nos vamos a fijar en los últimos estrenos discográficos en esta emisión que te ofrecemos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Hoy fíjate que para comenzar hemos elegido un estreno discográfico, es lo más reciente que presenta Marty Friedman, es su nueva canción que se llama Dead of Winter y que hoy, como te digo, nos sirve para arrancar el Con Fuerza Heavy. Yeah. Marty. Marty Friedman con Dedo Winter, esta nueva canción que presenta en estos días y que nosotros compartimos así en el arranque del Con Fuerza Heavy. Un inicio así tranquilito, relajadito, que tiene su continuación ahora con esto. Medusa es lo más reciente de Inducción. Esta es la música, estos son los temitas que nos ofrece esta fantástica banda, Inducción. Un auténtico grupazo que ha publicado Medusa, su nuevo sencillo. Bueno, pues dejamos ahí a Inducción para escuchar algo que ha recogido el más reciente álbum de Mala Hierba. Vista en tus rodillas, que te prestes a arrullarme y hablemos de nuestras prisas, por demostrar que tenemos bien sujeta nuestra senda, y por más que vengan vientos, la mantendremos eterna. Que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descalza y taciturna, yo en cenizas en mi urna. día que en ese nos casaremos. Tú descalza y taciturna, yo en cenizas en mi urna. Tendré que buscarte, lleno de melancolía, cuando una vez más me escape por esta cabeza mía. Ahora guardo en los estantes, uno a uno y enmarcado, impaciente o rebosante, cada beso que me has dado. Que llegue el último día, que en ese nos casaremos. Tú descalza y taciturna, yo en cenizas en mi urna. Si llega el día antes, sin que estemos preparados, nos volverán palpitantes los recuerdos arrugados. Yo reconozco que soy muy, muy fan de los Mala Hierba y bueno, pues eso también hace que cuando han publicado disco nuevo, pues la alegría que yo he sentido ha sido mayor que con otras bandas y precisamente el hecho de que llevasen varios singles de forma anticipada, pues todavía nos había puesto los dientes más largos, más ganas de escuchar nuevo trabajo, más ganas de escuchar los nuevos temas. Ya están aquí, ya está el disco completo, se llama La insistencia del sueño herido y Con la vista en tus rodillas era uno de los temas que recoge ese nuevo trabajo. Al otro lado de la línea está Nico Galindo, el vocalista de la banda con quien vamos a charlar esta noche. Nico, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Decía yo que da mucha alegría, ¿no? Cuando se publican discos de cualquier banda, pero cuando hay una que te gusta mucho, como es el caso de lo que me ocurre a mí, ¿no? Con Mala Hierba, mucho más. Venimos de un periodo ciertamente complicado, como ha sido, bueno, pues todo lo de la pospandemia, porque vosotros publicabais un disco, No hacer nada es elegir, en pleno 2021, que yo no diría que es ni pospandemia, yo creo que es directamente pandemia. Sí que fue bastante... bueno, ya nos costó de hecho conseguir hasta ir a grabarlo, porque sí, estábamos en plena pandemia, por no hablar de la gira también, que el primer concierto incluso de la gira todavía la gente tenía que estar sentada en sillas y guardando la distancia de ser, bueno, la separación entre personas y tal, o sea que vamos, que sí, que estábamos en, si no era pandemia, estaba bastante dentro todavía, o sea que sí, totalmente. Era un poco poco ser valientes, ¿no? El atreverse a entrar en el estudio, grabar, en ese momento en el que prácticamente todo estaba en el aire. No se pueden hacer conciertos o empezaban a hacerse, pero de aquella manera, ¿no? Con el público sentado, con mascarillas, con aquellas medidas higiénicas que todos teníamos que llevar y que era un poco, digamos que justo lo contrario a lo que todos entendíamos de cómo era un concierto de rock, ¿no? De estar todos juntos, de saltar, de abrazarnos, de movernos. Y vosotros en aquel momento os decantasteis por publicar unas canciones que algunas venían, pues eso, de un periodo incluso anterior a la llegada de la crisis sanitaria. Claro, el disco de nosotros ya sabíamos que lo íbamos a grabar, o sea, tenemos incluso la fecha ya para grabar un año antes. Y estaba bastante avanzado. No estaba terminado todavía un año antes, pero sí que estaba bastante avanzado y las canciones estaban ahí preparadas. Que de repente llegara la pandemia, pues bueno, nos quiso truncar, pero no le dejamos. Sí que nos rompió un poco la primera gira, pero bueno, aprovechamos que teníamos más tiempo para trabajar más en las canciones que todavía nos faltaban y para terminar de madurar las que estaban ahí todavía cociéndose. Y bueno, pues intentamos que no nos afectara, que nos afectara lo mínimo posible. Y la grabación del disco, ya te digo, lo que nos costó más fue conseguir ir a grabarlo, pero pusimos todos los medios necesarios para todos los papeles que hizo falta y todo lo que hubo que poner para conseguir ir y grabarlo. Y lo que te digo, intentamos que no nos consiguiera truncar. Fue una batalla. Por fortuna. Por fortuna aquel tiempo pasó, tocamos madera porque nunca se sabe, pero bueno, de momento por lo menos lo hemos dejado atrás. En lo musical, quiero decir, y no hago nada, no hacer nada es elegir, ¿se diferencia mucho de lo que encontramos en este nuevo disco? ¿O crees que es eso que habitualmente suelen decir los músicos, que es un poco la continuación lógica? Tiene algo de continuación lógica, pero también tiene algo no exactamente rupturista, pero sí hemos querido no ponernos límites, hemos querido hacer el mejor disco que nos saliera a nosotros y sin ponernos ninguna limitación. Entonces no hemos pensado en si las canciones siguen una fórmula, si hay una letra que tiene más que se sale de los temas habituales. Y bueno, pues el disco sí que tiene cosas diferentes. Tiene, pues yo qué sé, tiene el Querer Repose, que tiene unas voces ahí en canon. Uh-huh. Tiene 100 minutos, que tiene una estructura muy, bueno, que varía mucho. Yo qué sé, tiene dos sillas y un toldo con un trozo ahí musical largo. En fin, hemos intentado meter todo lo que nos ha salido. Y bueno, todo lo que hemos podido buscar que nos saliera. Entonces creo que es un disco que tiene más cosas. O sea, tiene más de lo mismo, pero además tiene más cosas. Y creo que para nada se va a salir del estilo de Mala Hierba. O sea, creo que nadie va a sentir que es un disco completamente ajeno a lo que venía sonando. Así es. Pero sí que creo que tiene algo más, que va un pasito más allá. Yo creo que efectivamente los que ya queríamos a la banda y disfrutábamos con vuestra música, seguimos encontrando ese grupo que nos gustaba, esa seña de identidad sigue, creo que plenamente marcada ahí en la banda, pero efectivamente yo descubro cosas nuevas que lo hacen muy interesante. Y bueno, un buen ejemplo también ha sido los singles que se han ido publicando. Se han hecho varios adelantos, con lo cual, pues más o menos nos hacíamos un poco una idea, ¿no?, de lo que íbamos a encontrar luego en el trabajo. Sí, nos ha costado bastante elegir los singles, porque claro, justamente por lo que te digo, claro, como las canciones no tienen una línea muy homogénea, elegir unos singles implicaba descartar otros. De hecho, hemos sacado un porrón de singles porque queríamos sacar uno o dos y esta se va a quedar fuera, que entonces, claro, la gente no va a saber exactamente el disco por dónde va. Venga, va, metemos esta Yatre y esta otra entonces, y al final hemos ido alargando y hemos sacado pues casi medio disco de singles. Pero es que, claro, no nos podíamos, sentíamos que si elegíamos solamente una o dos canciones, no estábamos terminando de dejar clara la senda por la que iba a ir el disco. Han sido cinco, efectivamente, medio disco, Es verdad que sí que se ha dado una muestra clara de lo que, como tú apuntabas, ¿no? De lo que, de un resumen, ¿no? Un poco de lo que luego nos hemos encontrado en el trabajo. Sí, a ver, ya, claro, después del medio disco ya no quedaban tantas claro. sorpresas. Pero sí, sí, es que era lo que buscábamos. Incluso el primer single de todos que sacamos, que era, bueno, el primer single fue Tus Gemidos a las Rejas hace ya un año entero. Sí. Y luego ahora el primero que hemos sacado ahora, que es el segundo, Os Pego los Estribos, realmente son canciones que no tienen ni siquiera formato de single, no tienen, se salen bastante de la línea de lo que suele ser, no son canciones, digamos, con la estructura muy clara y ese estribillo que todo el mundo siempre se queda y tal, sino que son canciones que hay que reposarlas un poco más, pero que también nos apetecía que salieran esas canciones primero porque nos parecía que eso está en el disco también. Uh-huh. Entonces si sacas el single más claro, esas otras, la esencia de esas otras se queda un poco fuera, y entonces es la esencia del disco también que se queda fuera. Queríamos uh-huh. meter todo lo que pudiéramos. Son tres trabajos ya. El primero habitualmente es una carta de presentación casi siempre para todas las bandas. El segundo es el que confirma, y el tercero dicen que es el más duro, dicen que es el que ya uno tiene que decidir el camino y un poco el que consolida o echa para atrás. A mí me da la sensación de que este, para mala hierba, es el que consolida. Yo espero que sí. Sí, es el que, espero que no sea el que echa para atrás, porque si no, mal vamos. Pero bueno, sí, ha sido un disco muy trabajado, la verdad. Sí que es cierto que, o sea, eso no te lo puedo negar. Es cierto que los otros discos, pues al ser claro, no tener precedentes, pues vas haciendo las canciones que te salen y más o menos no tienes nada que con lo que cortarte a ti mismo. Pero claro, cuando ya vas al tercer disco, que ya tienes, en nuestro caso, 22 canciones publicadas, pues no queríamos volver a hacer otra vez cosas que ya hemos hecho muy claramente. O sea, ya hicimos el primer disco Quiero que vengas y está funcionando de maravilla y nos encanta que esté ahí, ¿vale? Pero no queremos volver a hacer Quiero que vengas. Y en el segundo disco, pues no sé, Sentado en el Camino. Pues Sentado en el Camino está funcionando como un tío, genial. Pero no queremos volver a hacer Sentado en el Camino. Entonces, cada vez hay que trujarse más la neurona para encontrar algo más. Y sí que ha sido un disco que nos ha supuesto, bueno, mucho esfuerzo de composición. Pero bueno, también al mismo tiempo es un esfuerzo que luego, es un trabajo, sobre todo el trabajo en local, luego se disfruta mucho. Sí. El día que has tenido un ensayo en el que has sacado algo que de lo que estás orgulloso, pues al final eso es una atracción de feria, casi casi. O sea, vas a ir más contento que un niño con un lápiz. ¿Se empezó a trabajar en el disco después de No hacer nada es elegir o han sido los temas compuestos ya en un periodo más cercano? Por ejemplo, en ese año que decíamos ya que había pasado desde que se publicaba el primer single. No, la composición ha sido larga, ha sido bastante larga. De hecho, alguna de las canciones, bueno, Tus Gemidos a las Rejas, en concreto, después de que la tocamos en todos los conciertos de la gira anterior. O sea que ya venía, ya estaba. Y este ajetreo también, y teníamos algunas. No hubo un parón compositivo entre el segundo y el tercer disco. Uh-huh. O sea, salimos de la grabación del segundo y ya fuimos haciendo más uh-huh. canciones ahí. Con cuentagotas, la verdad. Habéis hecho un poco lo que están haciendo ahora pues una inmensa mayoría de bandas, con lo que comentábamos de la publicación de los singles. Se van publicando singles cada poco tiempo y es verdad que le da una vida más larga a los discos, pero vosotros después sí que lo habéis publicado ya en un disco conjunto con 10 temas, esto que además casi casi que empieza a perderse ya. En algunas bandas, hay bandas que ni tan siquiera lo publican ya, simplemente funciona a base de single. Sí, la verdad es que sí, para mí es, en parte es una pena, a ver, no sé si depende de más del estilo o qué, pero para mí en parte es una pena porque si un grupo te gusta, tú quieres comerte 10 canciones de golpe, o sí. 11 canciones, o 12, ¿no? Al final una pinceladita y ya está. Es que yo encuentro que incluso las grandes canciones no adquieren su dimensión total hasta que están incluidas dentro de un disco en el que el resto del disco las empuja hacia arriba. O sea, si escuchas una canción buena, pero suelta, vale, consumes esa canción y te gusta, pero yo creo que es ponerte todo el disco y luego dices, oh, esta canción que bien entra cada vez que entra. Pero porque está en el disco. Sí. Y entonces hacer el disco entero para nosotros disco que además mola para tener en casa, es un digipack muy bonito, con una portada muy muy chula. Se ha cuidado también todo ese aspecto externo. Sí, siempre, nosotros eso siempre lo intentamos con los medios que tenemos, pero bueno, siempre hemos buscado ilustradores que bueno, la verdad que estamos contentos con la portada del disco anterior y estamos contentísimos con la portada de este disco y estamos, bueno, contentos con la portada del primer disco, aunque no es una ilustración, pero realmente, a ver, esa imagen, la imagen y el título del disco van por delante, siempre, y eso... A nosotros nos parece que eso hay que trabajárselo, que ya te digo, o sea, al final la ilustración no la hacemos nosotros, porque si hubiera dibujado yo el disco no lo compraría nadie, pero vamos, pero es algo que queremos que esté, que huela a que hay un poco de esfuerzo ahí, y el interior del libreto, pues también intentamos poner siempre alguna cosilla que no vaya a estar publicada, o sea, si tú compras el disco y abres el libreto, siempre vas a ver alguna foto o alguna imagen o algo que no lo vas a encontrar en nuestras redes o en general publicado en internet. Entonces, te llevas algo más consiguiendo el disco. Mm. Para nosotros eso es ese valor añadido que al final la gente no, hoy en día no tiene ninguna necesidad de comprar un disco. Entonces, si no ofreces algo más, pues no tiene nadie cliente tampoco. Sí. Pero es para verdad que vivimos todo. Es verdad que vivimos en un mundo de consumo tan rápido de... Yo siempre lo digo, a veces da la sensación de que los seguidores del rock, pero si es que ocurre incluso peor en otros estilos musicales, pero que la gente en definitiva no tiene 40 minutos para sentarse tranquilamente y escuchar un disco. Sin embargo, somos capaces de pasarnos 3 horas en el Instagram, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y puedes pasar en varios días la suma de 40 minutos escuchando la puta misma canción que te ponen en la radio. Exacto. Una y otra vez. O sea, para eso sí tienes 40 minutos. Exacto. Pero para un disco no. Es verdad. Oye, me hace gracia porque, por lo que decíamos del libreto también, decís, la formación de Mala Hierba por fin es estable y tiene 4 titulares. Y me alegra ese por fin es estable que apuntáis ahí. Es que para nosotros es una satisfacción y hasta un alivio. Al final nosotros siempre hemos querido ser 4, siempre hemos concebido la banda como una banda de 4 personas, pero en muchas etapas por circunstancias hemos sido 3. Y al final pues el primer disco en parte lo grabamos entre 4, pero al final acabamos siendo 3, para el segundo íbamos a ser 4 y al final se nos volvió a caer otro guitarrista y acabamos siendo 3, aunque en el último momento ya apareció Ezequiel, pero vamos, en el ultimísimo momento, o sea, realmente para la grabación vino de acompañante casi casi, y ahora en este disco sí que ya hemos estado los 4, no solo para la grabación, sino en toda la trayectoria de en toda la creación del disco. Uh-huh. Y eso al final ya no es solo que luego para grabar y luego para defenderlo en directo sea mejor, es que al final 4 cabezas tienen más ideas que 3 cabezas, y eso al final luego está plasmado ahí. Hay muchos solos, pues bueno, muchos solos que son de Ezequiel, muchos arreglos que si hubiéramos estado otra vez los mismos 3, el disco sería diferente. Y posiblemente sería diferente y más parecido a los anteriores. Y ahora pues tiene algo más todavía, tiene como una dimensión más, que al final es una persona más aportando su personalidad al disco. Entonces nosotros, ya te digo, no solo es que estemos contentos, es que estamos hasta aliviados de decir por fin tenemos esta formación estable y ya, ahora ya, ¿quiénes son Mala Hierba? Este y estos son. Efectivamente. Me han gustado muchísimo las letras, como siempre en la banda, de eso te encargas tú y siempre muy cuidadas, transmiten mucho. Yo al principio de la entrevista decía que Mala Hierba es uno de los grupos que ahora mismo más me gustan y precisamente las letras tienen parte de culpa. Me alargas. Me alargas por lo de las letras y por lo de Mala Hierba. La verdad que se agradece mucho oír esas palabras. Sí, las letras también, igual de trabajadas, o sea, igual misma cantidad de esfuerzo las letras que lo que te comentaba antes de las canciones en general. Creo que estas de este disco pueden ser un poco distintas. Yo mi forma de percibirlas, mi forma para estarlo, ¿eh? Ya te lo digo yo, que sigo a la banda desde el primer disco y que me han gustado mucho siempre las letras, pues en este se han conseguido perfectamente, igual de bien que los anteriores o incluso mejor. Ya por último, Nico, de cara a este futuro inmediato que viene, que es un verano seguro que muy caluroso, ¿cómo se presenta a nivel de conciertos? ¿Hay cositas ya preparadas para presentar el disco o quizá más ya de cara al otoño? Sobre todo nos centramos en la gira que la tenemos para bueno, otoño e invierno. Estamos ahora ya, el repertorio ya sabemos cuál va a ser, pero de momento lo estamos terminando de pulir y bueno, tenemos la gira ya publicada. Vamos a hacer un montón de conciertos también a partir de septiembre. Bueno, dos en septiembre, que iremos a Huelva y Jerez, y luego ya a partir de noviembre, que ya viene todo grueso, pues Vitoria, Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid, Cuenca, Zamora, y Sevilla y, por supuesto, Mallorca, que es donde nosotros estamos. Sí. No sé si me he dejado alguno, pero Zaragoza creo que no lo he dicho. Pero bueno, ese es nuestro, ahora mismo es donde tenemos puesta nosotros la gira esta, que será entre septiembre y febrero, y ahí vamos a darlo todo. Pues yo ya estoy reservando fecha para por lo menos uno de esos conciertos, para disfrutar de Mala Hierba y para disfrutar de los temas de la insistencia del sueño herido y de lo complicado que cada vez empieza a ser hacer un set list y que supone dejar fuera canciones, lógicamente, para poder meter las nuevas. Así es. Es bendita dificultad. Bendito esta, problema. ¿No? Bendito problema. Nico, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena a todos los Mala Hierba por este nuevo trabajo que a mí me ha gustado muchísimo y ojalá que os traiga muchas alegrías. Pues muchas gracias. Siempre es un placer estar en este programa y nada, será un placer si te vemos en la gira y volvemos a hablar muy pronto. Ahí estaré para veros, seguro, no lo dudes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta pronto. Esto se llama Sus Lazos, es la música de Mala Hierba. Sus lazos y hemos sido melodía. Cuando me ha mecido entre sus brazos he estado donde debía. He cumplido mi promesa y hemos sido poesía. Al probar qué pasa si me besa. En este nuevo trabajo de Mala Hierba hay mucha, pero que mucha poesía y muchísimo rock del bueno que estoy deseando que escuches, que disfrutes y que, bueno, pues te hagas con el disco, que como decía antes, mola mucho. Es de esos discos que mola tener en casa con su digipack todo bonito, con una portada muy chula, en fin, que merece la pena, ¿eh? Si eres todavía de los que, como Nico, como yo, nos gusta escuchar un disco completito ahí y dedicarle 40 minutos en vez de ver a ver gilipolleces en internet, a disfrutar de buena música, pues ya sabes, este es el disco que tienes que tener en casa, sí o sí. Se llama La Insistencia del Sueño Herido y ellos son Mala Hierba. Bueno, más cositas que compartimos en esta edición 1589 del Con Fuerza Heavy y bueno, pues también con la sensación de ver que las bandas que están ahí muchísimo tiempo ofreciéndonos grandísimas canciones no se cansan de hacerlo, y eso siempre es una muy buena noticia. Hablo de Rhapsody of Fire, que acaba de publicar. Su nuevo single, Diamond Clouds. Así suena lo nuevo de Rhapsody of Fire. Set the world on fire. ¡Ay, lo que me gustan los Rhapsody of Fire! Sí, señor. Bueno, vamos a acercarnos hasta el más reciente trabajo de Cavalera Conspiracy. Escape to the Void es el nuevo tema que han publicado. Cavalera Conspiracy. Yeah, nuevo temita para ese nuevo lanzamiento que han publicado ahora. Estábamos estás escuchando Con Fuerza Heavy, yo estoy haciendo Con Fuerza Heavy, mañana sale a la luz el nuevo disco de S.A. Los privilegiados, como es mi caso, que ya hemos podido escuchar el disco entero, te contamos que es una auténtica barbaridad, es un pelotazo de los gordos, ¿eh? Lo nuevo de los S.A., pero bueno, como ejemplo, los singles que ya se han publicado de anticipo. Mañana a la venta, lo nuevo de S.A., Control de Masas. Control de masas. Esto es una confrontación. Lo nuevo de Sociedad Alcohólica que llega a las tiendas de discos esta semana. Venga, más. Esto que viene a continuación se llama Maldito y es el EP que han publicado Sin Control. Esta semana lo estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy y muy prontito les tenemos con nosotros aquí contándonos todos los pormenores de la grabación del disco. Que una rata me encierra en mi ciudad. Maestro del sufrimiento sin control. Bueno, mira, DEFCON 2, la icónica formación de rock metal, está de vuelta con su nuevo single. Lo han llamado NPC, el primer adelanto de su nuevo trabajo, que se publicará en el próximo mes de octubre. NPC lleva a los oyentes a un viaje a través de la experiencia única de su autor, con algunos videojuegos que marcaron su vida. NPC es non-playable character, o sea, personaje no jugable, que es el título de esta nueva canción de los DEFCON 2, ya sabes, en octubre, nuevo disco. Lo más importante era robar coches de lujo y darle al menudeo machacando intrusos. Te hiciste el rey del barrio, también de la ciudad, hasta que diste el salto al Parlamento. Cortito, intenso. ese nuevo temita de los Defcon 2. Bueno, vamos a continuar. La banda madrileña Drive lanza Joy of Living, el primer sencillo de su nuevo disco, que va a salir también para el próximo otoño, como el de Defcon 2, producido por Carlos Hernández. Han publicado un tema de 2 minutos y medio de pura energía que transmite, bueno, pues alegría de vivir, como su propio nombre indica. Joy of Living son Drive. Hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy este tema. Nuevo tema también para los Bicho Z, que avanzan el tercer single ya de lo que se va a convertir en su nuevo disco. Ese nuevo trabajo también muy, muy, muy esperado para ellos, para la banda. El tema en cuestión es Cuando no quede nada. Es el tercer single y tercer videoclip también. Y adelanta Carbón, el que se va a convertir en el primer disco de estudio de estos riojanos, que verá la luz el próximo 17 de mayo. Se hace cuesta arriba el camino no sonaba nada mal, ¿eh? Ese nuevo temita de los Bichos Z. Bueno, venga, vamos a seguir. Lo vamos a hacer con el primer disco de un dúo llamado Tok, a quienes vamos a conocer un poquito más a fondo ahora, en unos instantes. Esto es Fue un error. De la línea a Nano Ruiz, que bueno, pues nos va a contar cositas sobre este proyecto, sobre este nuevo proyecto que se llama Tok y que recientemente han presentado un primer trabajo. A Nano seguro que muchos de vosotros le conocéis, es el alma mater de Lengua Armada, componente de Habeas Corpus, de Niro, de Nano Vegano, obviamente, que es el principal protagonista, y una persona muy, muy inquieta que no para de disfrutar de la música, porque es su trabajo, pero es que además lo disfruta muchísimo. Nano, buenas noches. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por ahí, por Murcia? Perfecto, por aquí perfecto, con mucho calor ya y con el veranito ahí a la vuelta de la esquina, o sea que bien, muy bien. Muy bien, pues nada, pues aquí en Madrid también está pegando ya fuerte el calor. Aquí estamos en pleno San Isidro y ya el calor está azotando. Claro que sí. Bueno, ¿cómo surge la idea de darle forma a este proyecto que se llama Tok y que de repente, bueno, pues casi sin esperárnoslo, ha llegado a nuestras vidas, yo creo que con la intención de quedarse? Sí, efectivamente, esto empieza, el germen hace como 2 años. Yo suelo pinchar en algunos clubs y tabernas de Madrid música, entonces estaba en una sesión mía pinchando discos y vino mi amigo Roberto Galán Ormeño, que me acompaña, que es el batería y el responsable del sonido final de las canciones que hoy escucharéis y luego más adelante si queréis. Y nada, y hablando, él andaba ahí pasando un poquito, digamos, un traspié en la vida. Y le dije, oye, Robert, tío, yo tengo local de ensayo, estoy solo, compongo solo, hago solo. Yo sé que tú eres batería, llevas muchos años sin tocar. Dice, ¿muchos? No, digo, yo, dice, llevo 22 años sin tocar la batería. Joder. Porque él es técnico de sonido, como te digo, ha trabajado con muchas bandas, fue el técnico que acompañó a Hamlet durante 20 y tantos años de carrera. Sí. Bueno, es un técnico reputado. Actualmente está en la sala Godfather de Madrid haciendo el sonido y luego trabaja para más gente, ¿no? Y se animó, se vino arriba y dice, bueno, y le dije, mira, vamos a probar, no tenemos nada, yo pago el local, lo tengo ahí para mí, te vienes. Y así empezó la historia. Se compró una batería, se vino arriba, es un obseso del sonido, afina de la hostia, saca un sonido de baterías increíble, de todo, de bajo, de tal. Y empezamos, pa, pa, pa, poquito a poco, se fue poniendo las pilas, le costó al principio, lo típico, estás un poco desentrenado, como si vas a correr y llevas sin correr 10 años. Entonces le costó un poquito, pero al final pues empezamos a fluir, y bueno, pues desechamos un par de canciones en el camino. camino, y en ese tránsito, pues en el resto han salido estas 7 canciones, algunas han quedado por ahí, y estamos súper contentos, y yo estoy súper orgulloso del trabajo que ha hecho y de su superación, ¿no? Porque claro, yo estaba en activo, pero él no. Bueno, tú estabas tan activo que el disco de Nano Vegano está prácticamente todavía rodando. Sí, lo saqué en el 2023. Mira, el otro día miraba un poco estos últimos, desde el 2020 hacia aquí, pero más bien el 2021, miraba y decía, hostia, da vértigo, porque he sacado 2 discos de metal con Nano Vegano, una canción después del segundo disco que se llamaba Vil Embaucador, sí, y otra canción que llamé Tributo, en inglés, con todos títulos de discos que me gustan, del thrash metal, del death metal y del grindcore, cantando de una forma gutural, y digo, hostia, has hecho todo esto, y ahora el disco de Toki, miraba y decía, guau, si lo miro así, si lo hubiera planificado, no hubiera salido, ¿sabes? Y aparte de esto, me he quedado flipado yo mismo. Y aparte de esto, el curro con el sello también, con la oficina. Sí, efectivamente, o sea, eso es el pan de cada día, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es cierto que, bueno, pues al final he cogido una dinámica de currar. La verdad es que compongo bastante, muchas cosas no salen adelante o porque no las termino de rematar o porque no son lo suficientemente buenas. Eso al final he aprendido después de muchos años que te lo dice el tiempo. Cuando tienes un boceto, un esqueleto de una canción y la dejas ahí en el congelador, pero a veces aguanta, a veces no, a veces te gusta, pero cuando algo entra así a fuego en la primera sensación es cuando realmente yo me he dado cuenta que funciona. El primer tema que conocimos es precisamente el que yo acabo de poner a nuestros oyentes, fue un error. Yo no sé si, porque después llegó ¿Quién te crees?, si esas 2 canciones, que son los 2 singles que se han anticipado del disco, pueden definir un poco el global de todo el trabajo para aquellos que a lo mejor tan solo han tenido oportunidad de escuchar esas 2 canciones. Hombre, son canciones muy diferentes, es como la luz y la oscuridad, además lo he querido reflejar así. Fue un error que es el primer single, es una canción que está más basada en sonidos un poco más melódicos, igual la canción es un poco más popera, si cabe, por decirlo de alguna manera. A mí me gustan mucho los estilos de música, ya no es como cuando tenía 9, 12 años que solo escuchaba hard rock, heavy metal, sí, y posteriormente no. Entonces absorbo muchas historias, me gustaba la música de los 50, de los 60, de los años 20, bueno, en general, y quería hacer una canción que dependía un poco de lo que canta y narra la letra un poco, la ruptura, ese no saber gestionar, como dice la canción, a la hora de las relaciones tanto personales como familiares, y me apeteció hacerlo de una forma con una melodía muy pop, aunque luego tiene un estribillo que roza un poco el toque un poco grunge, ¿no? Sí, de los 90, primero Nirvana, Mudhoney o bandas así, ¿no? Y sin embargo, ¿Quién te crees?, pues es una canción un poco más oscura, más sónica, electrizante, si cabe, a veces con disonancias y con ruido. Me gusta mucho el noise, las bandas de los 90 así también, que tienen potencia, incluso la base rítmica de la batería que metió Roberto, parece el Cool You Be Mine, este, como empieza los Guns N' Roses. Sí, el de Guns N' Roses. Sí, y no había reparado yo en eso, porque Roberto tiene bastantes influencias, pero no precisamente de ahí, sino de los 80, de grupos de los 80, ¿no? Pero sin embargo me lo dijo un crítico musical, me dijo, oye, Nano, ¿te has dado cuenta que esto parece como tal? Y digo, pues nunca hubiera reparado en eso, ¿no? Guns N' Roses es una banda que me gusta, pero no me influencia para la hora de componer, ¿no? Entonces, una canción u otra son como luz y oscuridad. Una con un mensaje un poco esperanzador, que sería la de, bueno, pues hemos cometido, ¿sabes?, un poco de error en nuestra forma, se ha quebrado la comunicación, se ha roto, tal, con un poquito abierta una ventana que entre la luz, como digo, y ¿Quién te crees?, igual es una canción, pues un poco más un puñetazo en la barriga o una patada en las pelotas, ¿no? Es otro rollo. ¿Habéis estado Pero mucho? Hay un poco de todo en el disco, Julián. Hay mucho tiempo de trabajo en estas canciones, me refiero, tiempo, no horas en crearlas y darles forma, sino tiempo en la lejanía, me refiero. ¿Estas canciones empezaron a crearse cuando ya ideasteis el proyecto o viene algo de atrás? No, cuando ya teníamos el proyecto ideado, la manera de componer es muy sencilla. Yo compongo en casa, con la guitarra desenchufada, como si estuviera tocando rollo acústico, pero con una guitarra eléctrica, y en principio, pues según voy haciendo los esqueletos de las canciones y van evolucionando, algunas se quedan en el congelador. ordenador, les voy buscando la coherencia con mi voz y voy haciendo todo un poco, ¿no? A lo mejor parto directamente de un ritmo o de un arpegio y a partir de ahí empiezo a hilar. Y bueno, yo llego al local con un 70% de la canción, melodía, riffs, puentes, acceso al estribillo, llego hecho. Entonces, digamos que Roberto y yo ya al final lo que hacemos en el local es darle el empaque final, la base rítmica. Hemos trabajado sin bajo, entonces hemos trabajado de una forma muy primitiva, solo batería y guitarra, y luego una vez que ya hemos tenido todo claro, hemos pensado, eso también es un poco limitación, ya te voy a contar, pero hemos pensado luego en el bajo, porque no tenemos un bajista físico en el local, somos los dos. Uh-huh. Entonces, claro, si tú tienes un bajista, pues igual le dejas más espacio y tal. De esta manera, el espacio nos lo estamos comiendo la guitarra y el bajo, o sea, y la batería, y luego al bajista, en este caso que ha grabado Alex García, le hemos pasado ya todo cerrado, y él se ha tenido que adecuar, o sea, que no ha entrado en la composición. Uh-huh. Pero es un sistema que yo llevo trabajando así mucho tiempo ya, los últimos años, y me funciona. Y normalmente cambio poco, o sea, Roberto me ha acoplado toda la base rítmica, igual alguna variación de cambiar algún toque de la guitarra por cómo impulsa él con la batería, pero vienen así, ¿no? Entonces, según voy componiendo en casa, voy llevando. ¿Este proyecto nace porque había ganas de sacar estas canciones o nace con vocación de futuro, con la intención de que esto tenga una continuidad? Hombre, nace con intención de continuidad. Yo ahora estoy trabajando en nuevas canciones de Nano Vegano, que es el proyecto más metal, pero esto nace con continuidad porque somos dos y lo que queremos es tocar. Lo que pasa que, bueno, somos conscientes de las limitaciones. Roberto es técnico de sonido, trabaja mucho, yo trabajo para bandas, pero con este proyecto, que es muy fácil, muy sencillo, no es complicado, somos dos personas que nos ponemos de acuerdo, llegamos al local, componemos, fluimos y no estamos en discordia. Cuando tienes muchos miembros, 6, 7, te tienes, sí, que poner a todo el mundo de acuerdo. Esto es mucho más sencillo y como máximo será un power trio, algunas veces en directo. Y sí, claro, tenemos ahora mismo tengo dos canciones cerradas ya, que estoy empezando a tocarlas con Roberto en el local, les estamos empezando a dar la calidez de la base rítmica y están acabadas con letra, con melodía y con todo. Entonces, mi intención y también la de Robert, que hemos hablado, es a final de año intentar grabar a lo mejor un EP de otras 2 o 3 canciones para poder continuar, y si pudiéramos tocar en directo mucho, pues sería la hostia. Sería fantástico, efectivamente. Os fuisteis a lo de Ángel Muñoz, ¿no?, para grabarlo allá a Carabanchel. Sí, Ángel Muñoz es un técnico que ha grabado con mucha gente. Yo supongo que tú le conocerás. Sí. De su época como músico en Cripta, una banda de aquí cerca del barrio, de Carabanchel y fantástico, de Aluche. Fantástico, los Cripta, sí. Eso es. Y bueno, pues Roberto tiene mucha relación con él. Yo normalmente grababa en otros estudios de grabación y esta vez pues Roberto me pidió, como él se iba a encargar del sonido, de la mezcla y de todo, que quería trabajar en el estudio de Ángel, y no tuve ningún problema, y al revés, ha sido pues un acierto, ha sido un placer conocerle. Ángel es un tipo increíble, es muy buen técnico de sonido y le he trabajado de una forma muy fácil, como había estado en otros estudios, ¿no? Y claro, la confianza de Robert y de él pues es muy buena. Entonces yo he ido a grabar mis guitarras, he ido a grabar mis voces y me he desentendido y le he dejado a Robert hacer toda la mezcla y el máster, y bueno, pues ahí está el resultado. Para mí suena increíble, suena orgánico, sí, suena a nosotros, y eso es importante, que no es como un cliché de todas las bandas que ahora intentan sonar muy parecido, todo muy perfecto. Creo que suena muy potente, la gente nos lo está diciendo. Y no sé, o sea, eso es gracias al oído y al gusto que tiene mi compañero Roberto Galán Ormeño como técnico de sonido. Sí, efectivamente, es verdad que ese trabajo, yo lo he notado también y estoy de acuerdo contigo, que efectivamente, últimamente las bandas son todas como muy similares, como sonidos muy, muy parecidos unos discos a otros, y es verdad que se agradece que de vez en cuando haya algo diferente, que algo cambie. Por cierto, que a nivel de presentaciones en directo tenéis una muy atractiva el 17 de este mes de mayo en Madrid, y me parece que se ha tenido que cancelar. Sí, hemos tenido que aplazar. Hace una semana que hicimos el comunicado, nos quedaban 16, 17 días, pero por cuestiones de pruebas y resultados médicos, que en este caso pues a mi compañero Roberto le dan el lunes que viene, pues hemos decidido, hablé con él y le dije, ahora no es tiempo de tocar, ahora es tiempo de centrarse en solucionar lo que sea y ver qué pasa. Pero la intención es tocar mucho, ¿no? Es presentar el disco. Sí, de hecho el 27 de julio tocamos en un festival de Albacete, que estamos invitados, y no recuerdo el nombre, ya lo comentaré en redes, porque ahora mismo llevo todo el día de promoción con The Golden Disc, como sabes, y estoy un poco, pero tocamos en un pequeño festival que ha salido por Roberto, por un contacto de Roberto, y bueno, pues teníamos esta, teníamos la otra, y queríamos tocar pues a final de año fuera de Madrid también en un par de sitios más, así que ya veremos qué depara. Ya te digo, lo primero es ahora mismo que sepamos que todo está bien, y luego ya pues adelante con el acelerador. Eso es lo más importante, efectivamente, lo primero que todo esté bien. El disco no lleva todavía ni un mes en la calle. Tú que te mueves en ambientes musicales muy, muy, muy variados y los que hay muchísima gente, seguro que ya te han ido haciendo comentarios. Las sensaciones, me parece que ese feedback que estáis recibiendo es muy bueno, ¿no? Pues la verdad, te digo la verdad, Julián, estamos muy contentos y estamos un poco flipando. O sea, yo con los discos de Nano Vegano me he dado cuenta de que he hecho un trabajazo, una historia, y que le gusta a muchos metaleros, pero sí que es cierto que en el entorno más cercano de gente igual les resulta como muy fuerte y tal, e incluso a nivel de la prensa ha recibido buenas críticas, pero con esto de Talk, sorprendentemente, está como gustando mucho a la gente. La gente me ha dicho, o sea, con Fun Error ha habido gente a la que le doy peso también, que me ha dicho que es una de las mejores canciones que he compuesto, y me habla de mi historia, ¿sabes? Y digo, hostia, qué atrevido, ¿no? Y me han resaltado lo de la frase, ¿no? No he sabido parar y gestionar y todo eso. Me han dicho que la letra y en la crítica, por ejemplo, este mes ha salido en Ruta 66 la crítica, en Popular 1, tal. Las críticas están siendo buenas. Buenas, que a mí las críticas pueden ser buenas o malas siempre y cuando sean constructivas y saques una lección positiva, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que están gustando las canciones, pero también para eso hay que creérselo, ¿no? O sea, quiero decir, y estamos súper contentos, por eso te digo que eso se proyecta y mira, pues ojalá, yo qué sé, ojalá le guste a muchísima gente y podamos tocar en festivales y tengamos que decir al dueño del Godfather donde trabaja Roberto, que yo tengo más facilidad. Oye, nos vamos de gira a 2 meses, te ponemos un sustituto de técnicos. Déjanos un par de mesecitos, efectivamente, pues ojalá que sea así. Aquí hay temas muy buenos y efectivamente lo único que hace falta es que lleguen al oyente, que los escuche, porque yo estoy seguro de que les van a gustar. Yo voy a poner ya mi granito de arena, hemos escuchado Fun Error y te voy a despedir, Nano, con ¿Quién te crees?, que fue el otro single que se publicó de adelanto. Es siempre un placer hablar contigo, lo hago muy a menudo fuera de antena por el trabajo de ambos y tenerte aquí en el programa para mí siempre es un gustazo. Creo que es la primera vez que tenemos una entrevista, ¿no? Pues yo recuerdo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es la primera vez porque... Yo creo que hemos hablado mucho en torno a siempre y tal, pero creo que es la primera vez en la que estoy con vos en tu programa como, digamos, como protagonista en representación de Talk, ¿sí?, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que ni yo creo que con De Niro, en otros proyectos o tal, o en la época de Habeas Corpus, no recuerdo tampoco, pero bueno, que encantado y gracias por el espacio y el tiempo y la dedicación, que gente como tú, ¿sabes?, hace un programa de 2 horas y pico y súper profesional y dando cancha a gente y hilvanando todo tipo de estilos también dentro del rock. Es increíble, ¿sabes? O sea que... Pues te lo agradezco mucho. Es verdad que entrevisté muchas veces a Habeas Corpus y nunca a ti. Es curioso. Sí, claro, posiblemente, porque yo me fui en la gira del 2006, creo que basado en una historia real yo me fui. Sí. Y luego ellos siguieron hasta el 2014 o por ahí. O sea que es posible que les hicieras entrevista posteriormente. Pero pues, ya te digo, agradecido y bueno, pues aquí estamos con Talk. Y con lo que haga falta. Pues ya te pongo en el compromiso de que te tienes que pasar más a menudo por aquí, por nuestros micrófonos, ¿eh? Pues mira, encantado, Julián, tú cuando me llames, ahí estaré. Un abrazo, Nano, muchísimas gracias y muchas alegrías con este disco. Pues efectivamente, gracias a ti y un abrazo muy grande y saludos a todos los oyentes y las oyentes de Con Fuerza Heavy. Seguimos, Lonely Rock and Roll. Un abrazo. ¿Quién te crees? Uno de los temas de lo nuevo de Talk, de este nuevo trabajo que acaba de ver la luz. Stock son protagonistas aquí en el Conforza Heavy hoy con Nano Ruiz de Lengua Armada, de Habeas Corpus, de De Niro, de Nano Vegano, en fin, de tantos proyectos, una persona muy, muy inquieta, que es un placer siempre que conversamos con él, y siempre que trabajamos con él, que lleva multitud de proyectos muy, pero que muy interesantes y bandas a las que apoyamos aquí, como no podía ser de otra manera. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente acercándonos a una de las canciones que empieza a sonar también ahora potente, muy potente, y es lo nuevo de una banda que se llaman, a ver si esto se puede decir a estas horas, ¿no? Gilipo Jazz, pero el jazz de J-A-Z-Z. Sí, señor, es Franz Ferdinand, lo nuevo de Gilipollas. Franz Ferdinand, la música de los Gilipollas. Pues ahí estamos, de estreno también en este nuevo single que ha publicado la banda. Y hablando de nuevos singles, nos vamos al control remoto de los Holyside. Los thrasher hispanos acaban de lanzar este nuevo tema como adelanto de su último disco. El control remoto de los Hollyside. Bueno, más cositas, venga, que tenemos todavía mucho que ofrecerte en el día de hoy. Mox y Cooks desatan su misantropía en Más Allá, en su nuevo tema, su nuevo lanzamiento. Dice que están hartos de todo, que no soportan ya más, que no se van a callar ni una, y acaban de publicar el primer adelanto de su próximo disco, Cremen los putos Banks, no hace mucha falta la traducción, del que han extraído un primer sencillo, que es este. Pues ahí tenías el protagonismo que adquirían hoy también en el Conforza Heavy esos Milford Mox and Gunther Cooks, que nos dejaban ese nuevo temita de anticipo de su próximo disco. Más cositas, estrenamos lo nuevo de Matt Hater, se llama Fire in My Heart. Fire in my heart. Golden Lips están también presentando su nuevo lanzamiento. Hace un ratito estábamos hablando con Nano Ruiz del disco de Talk y él, que como sabes es bueno, pues la parte fundamental del sello Lengua Armada, pues estaba precisamente de entrevistas y de promoción con Golden Lips. Bueno, pues los murcianos tienen ya nuevo tema que se llama Nuevo Veneno. Es esto que suena así, The Golden Lips. Uno de los estrenos discográficos de la semana, también muy muy muy esperado, es el nuevo lanzamiento de Whiskey Caravan. Han publicado Los Lobos, su nueva canción, es esta. Antes de que nos tu estrella polar, cada vez más sillas vacías en eso que llamaste hogar. Si solo tuviera un deseo, que haya fuegos artificiales, cartas, orgasmos y un lugar donde poder volver heridos a por otra oportunidad. Que un aleluya no es bastante para limpiar esta ciudad. Por el amor y la vergüenza, 21 noches nada más y todo habrá terminado. Seguimos sin tener un plan, en espaldas a la realidad se escuchan los aullidos de los lobos en la puerta, hambrientos por entrar. Y ahora qué quieres diga, que a veces ya no puedes más, pero que siempre lo intentamos, que el fuego es digno de admirar, que tu aleluya no es bastante para salvar esta ciudad. Por el amor y la inocencia, 21 disparos y nada más, pronto habrá terminado. Los Lobos, es lo nuevo de Whiskey Caravan. Lo próximo que va a sonar es la banda de rock El Barbas. Acaban de presentar Tu Guerra, una canción que forma parte de su segundo disco, que aborda las guerras internas de cada individuo, esas luchas silenciosas que enfrentamos día a día. Y además también han presentado las fechas de sus próximos conciertos. Están este 11 de mayo en Marina Leda, están el 18 en La Escañuela, el 31 de mayo en Jaén, el 8 de junio en Murcia, en Moratalla, el 12 de julio en Tierra de Nadie Fest, en Pontones, en Jaén, el 20 de julio en el Herrumblar en Cuenca y el 31 de agosto en el Trashumancia Fest en Santiago de la Espada. Bueno, pues en Jaén. Ya sabes, fechas para la presentación de lo nuevo de El Barbas y su nuevo tema, que es Tu Guerra. Manos al ver arder cielo. Tan pequeño y tan valiente, nunca pensó que algo así llegaría a pasar. Retumba el fuego del mortero. Ahí estaba la música del Barbas con esa gira que te hemos anunciado y que, bueno, pues les va a llevar por un montón de ciudades. Aprovecha cuando les tengas cerca y disfruta de su música. Nos vamos a acercar hasta la música de Lunática, que han publicado una canción que han titulado Israel IV Reich, contra el genocidio. Ese genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Esparcen el corazón y me aventan la garganta. Quisiste estrechar un cerco sobre el cuello de esta raza. Quien ha puesto al huracán jamás ni yugos. ni trabas. Aquí en el rayo de tu voz, prisionero en una jaula. El muro de la vergüenza no para la intifada. Palestina de tristeza, llantos de guerra blindada. Lágrimas tienen los cielos de lluvia y rabia. País de la vida, la muerte. País de la nada, la nada. Entre puños de hierro y sobre guerras quemadas. Pienso perder el aliento con la cabeza bien alta. Muerto y mil veces muerto que vivir de espaldas. Me encantas pero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y entre las balas. Palestina de tristeza, llantos de tierra blindada. Lágrimas tienen los cielos de lluvia y rabia. De lluvia y rabia. Mueras de dolor, mil muertes tengas, dictador. Mil veces pagues por tu error y otras mil sufras tu el horror. De sangre manchas la verdad, de genocidio y crueldad. Mil holocaustos para ti, mil veces muerto por morir. Mil veces mueras de dolor, mil muertes tengas, dictador. Mil veces pagues por tu error y otras mil sufras tu el horror. De sangre manchas la verdad, de genocidio y crueldad. Mil holocaustos para ti, mil veces muerto. Israel, cuarto Reich. Lunática presentando esta nueva canción que llega ahora. Y de ellos, de Lunática, pasamos a Inquieta Calma, que estrenan el videoclip del primer single de su nuevo trabajo. Se llama El Aspirante, es el primer single. Y bueno, pues una gran representación del estilo que tiene esta banda, con ese punk rock melódico, con potentes guitarras, con melodías contundentes, con una letra además que nos transporta al interior de la cabeza de los músicos. En fin, es muy muy fácil engancharse a su música. El Aspirante, la música de Inquieta Calma. Pasar al olvido que con tanto tiempo solo he conseguido ser. tanto tiempo solo he conseguido ir perdiendo las fuerzas, sintiendo que no llegué a sorprenderte. Ser el culpable de tantos momentos en los que estuve ausente. Tú no me quieres ni ver. Yo me canso de remar hacia un destino donde tu oído no me llegará a escuchar. Ve anotando nombres de esas bandas que no te suenan demasiado. Porque hay bandas que empiezan a despuntar y además apuntan con muy buenas maneras. Inquieta calma, esto es el aspirante. Más cositas, hace poco han pasado por aquí los Evet. Nos hablaban de su último disco. Aprendiendo a partir es uno de los temas de ese nuevo álbum. Aprendiendo a partir. Ahí está, desde el último disco de los Evet. En las últimas semanas ha habido estrenos muy interesantes. El último de Adventus, el último de los propios Evet. o el último de Celtian, que también nos presentaban aquí en el Confuerza Heavy. Esto se titula Caricia Mordaz. La caricia mordaz de los Celtian. Es fantástico el último trabajo de la banda, ¿eh? Muy, muy bueno. Hace poquito lo presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cosas. Tenemos que hablarte de Dura Calá, una banda que nace de las sombras de la despiadada y adictiva noche madrileña. Tras un encuentro fortuito de cinco gatos callejeros, cinco jóvenes músicos que ya saben lo que es buscarse la vida como mercenarios en el negocio musical y que ahora han formado Dura Calá, una historia al estilo del más puro cine kinky que da letra al segundo single, que es Un charco colorao. A ver si te gustan. Son Dura Calá y así suenan en el Con Fuerza Heavy. Hoy son estreno. El cuento que se ha acabado, sí señores, estaban Dura Calá, segundo single para ese nuevo lanzamiento. Y ojito a lo que se viene ahora, quizá todos tengamos un ángel de la guarda que camina a nuestro lado y que nos va protegiendo de los malvados, ¿no? Pero está bien disfrazado. Bueno, pues esto es lo que transmiten Chicle, en otra de esas canciones marca de la casa que son como ganchos directos al centro del rostro del oyente. Aquí nada de flotar como una mariposa. Se salta al ring y sin comerlo ni beberlo, cao, así, en el primer asalto. Potencia, contundencia, poder, se llaman Chicle. Es el proyecto paralelo de Álvaro Benito, el ex futbolista del Real Madrid y la selección española, entrenador, comentarista y, como sabes perfectamente, líder de Pink Noise. Bueno, pues junto a él, Héctor Navio al bajo y Juan Zurdo a la batería dan rienda suelta a su pasión por el rock. Por cierto, que hay un videoclip para esta canción llamada Ángel, en la que está pues Raúl Cimas como protagonista de ese videoclip. El disco ha sido mezclado y masterizado por Dani Alcover con la producción del propio Álvaro Benito y suena de maravilla, ¿eh? Ahí está, Álvaro Benito de los Pink Noise, ahora con Chicle. Las nubes sueñan con ser de tormenta y el miedo con quitarse la careta. Sentimos Tremendos, ¿eh? Sí, señor. Chicle, la banda, la nueva banda de Álvaro Benito de los Pink Noise. Y te recomiendo, sobre todo, también que le eches un vistazo al videoclip, que mola mucho, ¿eh? Bueno, Suru se han puesto en contacto con nosotros para hacernos llegar su nuevo disco, un álbum que han titulado Under the Red Sun. Y bueno, pues nosotros encantadísimos de que estén por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Esto es Near to Fall, una de las canciones de este nuevo trabajo de ellos, de Suru. Pues ya sabes, Suru con nuevo álbum, con nuevo disco. Y apareciendo una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Más Parca. Ellos son El Último Que Cierre. Pesado y Inversión y aumento de plantilla, plantilla, plantilla, plantilla, más parca, más parca, más parca, más parca. Si fuera va a arrancar gira este año 2024, que le va a llevar pues a recorrer todo el estado español y a reventar una vez más los aforos de todos los lugares donde actúe. ¡Robe! Nada que perder, el que fue primer single de su más reciente álbum. Bueno, vamos a calentarnos un poquito. No sé si estáis fríos o no, pero yo, por si acaso, ante la duda, ante la posibilidad de que alguno de vosotros tenga frío, enciendo el fuego. Mala reputación. Dentro no hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego, nos mantiene en pie fuego. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a huir, lo llevas dentro. Comienza el ritual. ¿A que se te ha ido el frío? Sí, señor. ¡Fuego! Ahí estaba la música de Mala Reputación. ¡Qué temazo, eh! ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta esta canción? Siempre que la pongo te lo digo. ¿Y cómo me gusta esto que viene ahora? Esto es una auténtica maravilla. Se publicaba en la década de los 80 en un disco que se llamó En Alaquín, otro lugar, para una banda cordobesa que todavía sigue en activo y con una potencia tremenda, haciendo conciertos, bueno, increíbles. Estoy hablando de Medina Azahara y de una canción espectacular que se llama El Destino. Pero qué canción más bonita, ¿eh? El destino, ahí estaba la música que nos dejaban precisamente Medina Zahara. Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Apenas 5 o 6 minutos suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6, lo más duro es el final. Y la luz se posará en el cristal. Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Ay, qué penita que se nos acabe el tiempo, Han sido 3 horas de rock y metal, así directamente, tratando de llevarte, como siempre, como cada semana, las últimas novedades dentro de los estilos musicales que más nos gustan. Hoy termino con esto que se llama Mi Hogar y que incluye Aventura y Leyenda, el último disco de Adadanza, que es una maravilla. Y perderme en tus caricias y tu luz. Me despido hasta la semana que viene. Felices días hasta el próximo encuentro que tengamos. Jardín al despertar. Y espero que disfrutes mucho la semana. ¡Hasta luego! Siento tanto que habrá un nuevo amanecer, un renglón por escribir en el que por fin llegue hasta ti. Si esta luna de encerrar en la roca esta canción, dentro de mi corazón, mi hogar siempre serás. Aún tan lejos ya de ti. Tu aroma está en mi piel y sonrío recordándote al dormir. Si algo debiera olvidar, que olvide respirar antes que dejar de amarte en soledad. Tú me das el valor, abro un nuevo amanecer, un renglón por escribir, en el que por fin llegue hasta ti. Si esta luna de encerrar en la roca esta canción, dentro de mi corazón, mi hogar siempre será. Es este amor que a la guerra tempestad, que al invierno más cruel puede arrullar. Maravillas puedo hallar, que tesoro brilla más que mecerme en tu regazo y suspirar. Sé que para mí abro un nuevo amanecer, un renglón por escribir, en el que por fin llegue hasta ti. Si esta luna de encerrar en la roca esta canción, dentro de mi corazón, mi hogar siempre estás aquí.